queremos reafirmar y que quede muy en claro que el año que viene no se trate este mismo texto, no se trate nuevamente este proyecto, los legisladores no insistan con querer buscar consenso de bloques o consenso de legisladores, sino que tienen que buscar un consenso con la sociedad, con sus organizaciones del conocimiento científico y civiles, por lo cual se debe dar un proceso de trabajo, de diálogo, de construcción con las organizaciones, con las universidades, para transversalizar también con los legisladores, empaparlos del tema y lograr un texto adecuado a la ley nacional.